eso fue lo que pasó. No se puede vivir sin amor en esta vida. No se puede intentarlo, resulta un error que hoy causa herida. Yo no puedo vivir sin tu amor. No, no, no puedo. Imposible tapar nuestro sol con un dedo. Eres algo abajito de Dios, ese es mi credo. No se puede vivir sin amor, eso está claro. No se puede intentarlo, resulta un error que hoy pago caro. Yo no puedo vivir sin tu amor. No, no, no puedo. Imposible tapar nuestro sol con un dedo. Eres algo abajito de Dios, ese es mi credo. Yo no puedo vivir sin tu amor. No, no, no puedo. Imposible tapar nuestro sol con un dedo. Eres algo abajito de Dios, ese es mi credo. Hasta los chuecos endereza. razones de más tuviera. Mi corazón va a olvidarte. Así me tocó quererte y soñar tus lindos labios. Yo quiero darles un beso y en cambio me dan agravios. El dinero es milagro. Es mi pobreza. A mi amor y a mis padres dije adiós.